Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. No te creas tan importante. Buenas tardes a los amigos oyentes de la Ciudad de La Plata. Esto es Radio Nauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia, empezando con un poquito de tardanza. Son las 16:16, un día medio destemplado en la ciudad de las Diagonales, fresco y con pronóstico de lluvias hacia la noche. Juan, Jesús, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Eduardo, hola Jesús, hola nuestros oyentes que nos siguen todos los martes de 4 a 6 de la tarde por Radio Nauta. Es cierto, hay probabilidades de lluvia, un día bastante nublado, 15 grados, hace frío, así que quienes estén por salir, abrigarse y el paraguas, ¿no? Porque para la noche está la probabilidad de que va a llover. Hola, Edu. Se acerca el invierno, ¿no, Jesús? Sí, se acerca. ¿Cómo anda, Juan? ¿Bien? Bien, Eduardo. Bien, Jesús. Aquí estamos comenzando. Hay que pasar el invierno, ¿no? Decía Álvaro Alzogaray. Hay que pasar el invierno, ¿no? Esa frase tendría tanta actualidad hoy en día, ¿no? Muy similar a la luz al final del túnel, ¿no? La tan anunciada lluvia de inversiones y tantas otras mentiras que nos hicieron creer, ¿no? Esta va a ser una lluvia que moja, ¿no? No precisamente una lluvia de inversiones. La cortina, el título de la cortina con un cumbión de damas gratis nos decía: no te creas tan importante. Y esto, digamos que lo podemos dirigir a unos cuantos personajes del escenario político en estos momentos, ¿no? Sobre todo, digamos, al que parece la figurita más buscada, la figurita más difícil del álbum de la política, no precisamente porque no esté asomando, digamos, su nariz y su amplia sonrisa en todos los escenarios mediáticos, sino porque de todos los espacios lo buscan con la intención de sumarlo, ¿no? Nos estamos refiriendo al que fue intendente de Tigre, referente del club de fútbol Tigre, que fue estuvo de director en el ANSES, jefe de gabinete, que fue kirchnerista, después dejó de ser kirchnerista, ahora jefe de gabinete de Cristina fue, sí, ¿no? También de Cristina, sí, dejó de ser kirchnerista, ahora quiere volver a ser kirchnerista, o no. El domingo desde Chubut salió con el gobernador electo en directo por C5N, un dúplex con Alberto Fernández, en donde manifestaba su intención de tomarse un cafecito con el ahora candidato presidencial de Unidad Ciudadana, Frente Patriótico. ¿Se llegó a concretar el café? No. Todavía sé que no. Hay un anuncio ahora a las 4 de la tarde. Massa va a hacer un anuncio. Seguramente va a anunciar qué es lo que va a hacer en este día, ¿no? Un día previo al cierre de la inscripción de las alianzas electorales. Yo creo que es probable que se haya llegado a concretar el café. No sé si personalmente. Lo que sí estamos en condiciones nosotros de afirmar era que aparte de juntarse con la gente del Frente Patriótico, Sergio Massa y sus operadores se juntaron con el equipo de María Eugenia Vidal y de Cambiemos. Es confirmada esa reunión, ¿no? Que se juntaron. Están analizando todas las situaciones, ¿no? Todas las situaciones. Ahora, Massa tiene una cintura, Massa, porque se junta con el Frente Patriótico, con Fernández, habla con Vidal, habla con Macri. Y armó Alternativa Federal el año pasado. Y hoy sería casi el responsable también de que Alternativa Federal se esté desintegrando, porque hasta hace unos minutos Miguel Ángel Pichetto, el senador de Río Negro, acaba de anunciar de que será el vice de Mauricio Macri, ¿no? Esa sí que es una noticia, ¿no? Sí, hoy lo confirman desde fuentes muy ligadas a la Casa Rosada que Miguel Ángel Pichetto sería el vice de Mauricio Macri. ¿Qué fórmula? Anti-inmigrante, ¿no? Anti-inmigrante. Sí, Miguel Ángel Pichetto siempre ha tenido una postura con respecto a la migración, sobre todo latinoamericana, una postura con un alto contenido xenófobo, ¿no? Y discriminador, responsabilizando inclusive del delito, del narcotráfico, de la pobreza a la migración latinoamericana, ¿no? La migración limítrofe y no limítrofe. Lo escuchaba ayer anoche en el programa Odisea Argentina de La Nación Más con Carlos Pagni, que le hizo una entrevista, y ahí Pichetto se animó a decir cosas que por ahí muchos peronistas la piensan pero no se animan a decirla, y él, digamos, la dijo con bastante desparpajo, ¿no? Que no solamente reafirmó sus dichos de que en un posible balotaje votaría a Mauricio Macri, sino que argumentó en tal sentido. Y bueno, ahora que nos anuncian que forma parte de la fórmula presidencial de Cambiemos, directamente lo de anoche puede ser tomado como un anuncio, ¿no? Digamos, caracterizándolo al senador que fue parte del Frente para la Victoria, digamos que más o menos no nos extraña, ¿no? Siempre tuvo un pensamiento del peronismo de derecha, un pensamiento xenófobo, y en la línea de mano dura, que es precisamente lo que le gusta al núcleo duro que va a seguir votando a Cambiemos y al gobierno nacional. Así que bueno. Un día bastante movido. Si bien mañana es el cierre de las alianzas electorales, las inscripciones, esto todavía va a seguir y va a tener para un buen rato, ¿no? Mañana también, en teoría, Juan Manuel Urtubey estaría haciendo un acto en la localidad de La Matanza. Y posiblemente, por lo que dejaba entrever uno de sus referentes en la ciudad de La Plata el viernes pasado, va a anunciar a la persona que lo va a acompañar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que, por lo que dejaba entrever, posiblemente sea una mujer, una compañera, decía, y que va a generar una cosa así como de incertidumbre. ¿Y dentro de Alternativa Federal? De sorpresa. ¿Con el sello de Alternativa Federal? Es lo que no se planteó. No sé si es una compañera de la fila de Juan Manuel Urtubey. Sé que es mujer, por lo que no me quisieron adelantar mucho ni el nombre ni el espacio, pero sí que es una mujer y que el anuncio va a generar sorpresas. Lo cual, digamos, confirmaría el deshilachamiento total de la llamada tercera vía, ¿no? Uh-huh. Habría que ver qué es lo que va a hacer este Urtubey, porque si bien en su momento había dicho Miguel Ángel Pichetto de que apoyaría a Juan Manuel Urtubey en la campaña, y en teoría iban a ser los dos que iban a competir también en unas PASO, también se había dicho. Semanas antes, Humberto Tumini, que era otro de los integrantes de la fórmula, había declinado su candidatura y dijo que iba a apoyar la candidatura de Juan Manuel Urtubey. Hasta ahora el espacio está, sería por ahora el único que estaría dentro de la fórmula es Juan Manuel Urtubey. Hay que ver quién es la persona que va a acompañar esta fórmula en la provincia de Buenos Aires y si se termina concretando o no un armado con Roberto Labaña, ¿no? Todo indica de que Roberto Labaña, con su postura de no ir a unas PASO, sino una lista unificada, no se va a mover de ahí. Así que habría que ver cómo termina eso. No hay mucho tiempo porque hasta mañana es el plazo. Posiblemente, después del anuncio de Sergio Massa de hoy, mañana quizás hayan más novedades, ¿no? Bueno, y a la expectativa entonces de la conferencia de prensa que dé, digamos, la figurita más buscada del escenario político argentino, Sergio Massa, veremos si son masitas finas, si es que cierra algún acuerdo con Cambiemos, o masitas secas populares, si cierra algún acuerdo con el Frente Patriótico, ¿no? Sí, ahí por lo que plantean la negociación está trabada. Si bien al menos los gestos que deja entrever desde el espacio de Fernández es de que está casi cerrado ya el acuerdo. Pero no llegan a terminar ni a hacerlo público porque hay unos puntos que tiene que ver más que nada con la municipalidad de Tigre, que está pidiendo Sergio Massa de que el candidato allí en Tigre decline su Zamora decline su candidatura en favor del tigrense, de Sergio Massa, ¿no? Del masista. Ahí hay una cosa de manual, ¿no? Digamos que hay una táctica de manual, que si es que Massa se ha juntado ayer después de haber tenido, digamos, los contactos con Alberto Fernández, se ha juntado con la gente de Cambiemos, es básicamente porque lo que ha negociado con Fernández no lo ha satisfecho, no lo ha dejado satisfecho, y es una manera de presionar, digamos, para conseguir lo que en realidad quiere conseguir de la negociación. Sí, por ahí puede ser para presionar un poco, ¿no? Por lo que están dejando entrever, Massa estaría encabezando la fórmula. La legislatura para diputado nacional, por ende, si la fórmula gana, Massa sería el que presidiría la Cámara Baja. Si la fórmula gana también, Cristina tendría la Cámara Alta. Y después otros acuerdos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, donde el masismo es donde tiene su mayor grado de construcción. Yo te digo, hay una cosa, a mí me provoca, digamos, cierto asquito esa sinuosidad que muestra Sergio Massa, porque me da la impresión que está demostrando una decadencia, sino, no sé, viste, un zigzagueo poco ético de un político que puede llegar a tener, digamos, una candidatura en los altos estratos de electorales en Argentina. No sé si ustedes están de acuerdo con esa caracterización, pero a mí se me hace que con estos constantes juegos no solamente tiene una falta de ética, sino una falta total de consideración, digamos, hacia la figura de lo que tendría que ser un político que por lo menos tenga cierta estatura moral. ¿Qué pensará? A mí me genera dudas, ¿no? ¿Qué pensará el electorado de Sergio Massa? Estará en la incertidumbre, porque tranquilamente armó lo que era Alternativa Federal y ahora está negociando con Frente Patriótico y también con lo de Cambiemos. O sea, es como que no tiene una postura bien fija todavía hacia lo que quiere hacer, ¿no? Sí. En la mesa de trabajo tenemos, digamos, desparramado distintos papeles. Los reportajes que por ahí, viste, yo me olvido de dejarles para que ustedes por ahí lo lean. Hay uno que no es el último, del diario Perfil del domingo 2 de junio, en donde hay una jugosa entrevista de Jorge Fontevecchia el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial, Daniel Scioli. Una de las declaraciones de Scioli que nos permite, digamos, tener la certeza de lo que ya sabíamos, es que de alguna manera él con alguno de los temas que han sido, digamos, más criticados en cuanto a la gestión del gobierno nacional en la parte económica, como los tarifazos en los servicios, él reconoce que hubiera hecho lo mismo, nada más que con tiempos un poco más lentos, ¿sí? Como Macri, de manera gradual, pero un poco más de gradualismo, un poco más de gradualismo. De ninguna manera niega, digamos, que no hubiera aumentado, pues, de los servicios, e inclusive en alguna de las preguntas insinúa de que el modelo económico del gobierno nacional, con ciertos retoques, digamos, es el modelo a seguir. ¿Qué decía Oli al final? ¿Va a inscribir la candidatura también él dentro de la fórmula? ¿Va a ir a las PASO? No se sabe. Hasta ahora. Teóricamente su decisión es ir a las PASO. Y bueno, eso lo comprobaremos a partir del día 22, ¿no? Más o menos que se delinea esa. ¿Quiénes son los candidatos, aparte de Scioli, que irían con el Frente Patriótico? ¿Guillermo Moreno también sigue en pie su candidatura o la bajó? No, tengo entendido que solamente Daniel Scioli el que había planteado ir a unas PASO en interna. Por ahora creo que Moreno también ratifica, digamos, muy en lo marginal, pero bueno, Scioli, yo creo que dentro de todo el hecho de haber perdido por menos de 2 puntos en las elecciones del 2015, por ahí le da cierta legitimidad, ¿no?, a presentarse como candidato. En cambio, a Moreno, que fue secretario de Comercio, ¿qué lo puede legitimar? Y por ahí el empuje de algunos cientos de milipuntos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música y empezamos a desarrollar un poquito. Tengo acá una revista histórica de literatura y de política que salió en los años 70. Precisamente el primer número fue en mayo de 1973. Y aprovechando que la semana pasada fue el Día del Periodista. Yo tengo una perlita para contar en lo que pasó en el marco del Día del Periodista también, aquí en la Ciudad de La Plata. Sí, y podemos charlar sobre medios de comunicación, podemos entrar a preguntarnos si es cierto que son el cuarto poder, o si es cierto que tienen, digamos, la suficiente capacidad de influencia en las masas como para tumbar gobiernos, como para direccionar, digamos, votos en las elecciones. Y todos esos temas, ha corrido mucha agua bajo el puente desde el año 73 hasta la fecha. Básicamente, digamos, tenemos la aparición de las redes sociales, ¿no? Pero tratemos de charlar más o menos cómo, en este tiempo, digamos, cuál es la influencia de cuál era la influencia en los 70 y cuál es la influencia actual de los medios de comunicación y sus dueños, sobre todo en Latinoamérica. Ahí en el cielo, otra constelación, centenares de luces, la llamada renovación. Dispersiones, diversión, fiesta china, fiesta china del dragón. Más. Es una noche de fuego, fuego. Noche eterna, pesadillas del poder. No es una noche más, es una noche de fuego. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Para anunciar que en breves segundos vamos a estar empezando la transmisión en vivo por nuestra cuenta de Facebook. Habíamos tenido unos problemas técnicos, ya los solucionamos, así que ahora en un minuto empezamos la transmisión. ¿Vas a leer el Twitter de Mauricio? Sí, hace poco, hace unos minutos, Mauricio Macri ahí anunció desde su cuenta de Twitter, esto es lo que escribió: para todo esto necesitamos construir acuerdos con una generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que comparten estos valores aporten desde su lugar. Por todo eso quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación. Esto lo tuiteó Mauricio Macri hace unos minutos, anunciando que Pichetto, Miguel Ángel Pichetto va a ser su compañero de fórmula, ¿no? ¿Cómo ven esto del anuncio de Mauricio Macri, no? Se me vino a la mente los radicales, ¿qué estarán pensando en este momento, no? Y que cada vez son más el último orejón del tarro, me imagino. Supongo que en estas cosas no los consultan. No, para nada. Es más, en la última convención estaba ya más que cantado el acompañamiento que iban a tener, ¿no? Que iban a hacer hacia Mauricio Macri, no importa las condiciones. Su convención dijo que acompañaban, y como ellos mismos dicen que son una organización resolutiva y que son consecuentes, ¿no?, con lo que se vota en sus convenciones, entonces no les queda otra que acompañar, ¿no? No tienen la vice. Ahora, yo estaba mirando, viste, te digo, anoche Odisea Argentina, de el programa de Pagni, y o tengo muy poca intuición o lo vi con tanto desgano que directamente, viste, no supe leer entre líneas que prácticamente era un anuncio que hacía Pichetto, el hecho de argumentar por qué en un balotaje votaría al gobierno de Cambiemos. ¿Mm? Fue un preanuncio, ¿no? Claro. A lo que se venía. Un preanuncio. Mirándolo, viste, con el diario de ayer, fue un preanuncio, directamente. Y yo pensaba, escuchando un programa anterior de los medios concentrados, viste, TN sobre todo, que es un medio más, mucho más oficialista que el de La Nación, porque por lo menos en La Nación te plantean las cosas sutilmente y en TN directamente operan a favor del gobierno. Pensaba que no era una noticia y era una operación el hecho de que Massa se había juntado con la gente de Cambiemos. Después lo confirmé, digamos, ese que era cierto que se habían juntado y que estaban negociando. Hablando de los medios, tanto La Nación como TN en las últimas semanas han dejado, digamos, sus sutilezas y han empezado a operar abiertamente, porque antes lo hacían, digamos, mediante subterfugios, y ahora lo hacen abiertamente a favor del gobierno de Cambiemos. Te voy a leer unos fragmentos de... ¿De qué año es esa revista? Mayo de 1973 es el primer número de la mítica revista Crisis que dirigió Eduardo Galeano y que yo considero que no ha sido superada, digamos, en cuanto a calidad por ningún otro medio o revista en la de literatura y política en la Argentina. Preguntaba porque, para los que no están viendo y nos escuchan, bueno, abriste la revista y tiene ese color amarillo, así amarillento, de ¿viste? Páginas que pasaron muchos años. Sí, aparte la página... Y bien conservada. ¿Viste? El papel rústico, ¿no? Que era una de las características de la revista, papel totalmente rústico, que era totalmente a propósito, ¿no? La estética era totalmente hecha a propósito. Dice, los medios al servicio de la dependencia, es una nota de Heriberto Muraro, un periodista que creo que falleció hace poco. Sí, era peronista, creo, Heriberto Murano. Sí, efectivamente. Dice, era el peronismo de la resistencia, el peronismo que se preguntó mucho por la recuperación de la identidad. Exactamente. Y mirá cómo habrán cambiado los tiempos. A mí directamente se me pianta un lagrimón por los primeros párrafos que te voy a leer. Dice, dejando de lado aquellos países donde están ocurriendo hoy procesos de cambio social y político radicales, es decir, Cuba, Chile y Perú. Recordemos, año 73, Cuba todavía... La revolución, digamos, cubana. La revolución cubana en su... En sus mejores años. Allende había... Año 73, Salvador Allende en Chile. Asumió el poder, sí, por vía democrática. ¿No? Año 73, gobierno nacionalista. Poco tiempo le dan el golpe de Estado a Salvador Allende. Claro. El 11 de septiembre. Ese mismo año 73, digamos, promediando el gobierno nacionalista revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Entonces, por eso es que te contextúa en Cuba, Chile y Perú. Me acuerdo de esa frase del Che que le dedica a Salvador Allende, que decía Salvador que por otros métodos busca los mismos objetivos, ¿no? Exactamente. Se me pianta un lagrimón, como te digo. Dice, salvo Cuba, Chile y Perú, en el resto de Latinoamérica los medios de comunicación de masas se distinguen por sostener una ideología francamente opuesta a la liberación nacional. Ahora no podríamos incluir ni a Chile ni a Perú en ese segmento. Ah, bueno, Argentina no lo mencionó. Claro. En ese segmento. Sí. Acá en la nota a propósito, viste, lo excluye, excluía el análisis sobre los medios en Argentina. Dice, la gran prensa, la televisión, la radio de este continente no solo defienden sistemáticamente los intereses de aquellas minorías que se benefician con la dependencia y el subdesarrollo de América Latina, sino que también sirven como uno de los principales instrumentos de penetración cultural de las corporaciones transnacionales. En ese sentido, en lugar de cambiar, digamos, lo que se ha hecho es profundizarse, ¿no? Muraro plantea acá, sobre todo en cuando se refiere a los propietarios de los medios, era que desde los 70 los medios de comunicación se han ido repartiéndolo entre los representantes de la oligarquía en los países latinoamericanos y de la gran burguesía en ese momento, ¿viste? Gran burguesía nacional. Distingue Perú el hecho de, digámoslo, dueños oligárquicos, los Miro Quesada en el comercio. Chile, oligarquía, los dueños del Mercurio, los Edward. Y distingue México y Argentina. En Argentina, básicamente, digamos, los medios concentrados se los repartían la oligarquía, el diario de doctrina de la nación y la burguesía nacional, lo que hoy es el Multimedios Clarín. En Colombia también, dueño de los medios de comunicación, propietario de los medios de comunicación, la oligarquía por medio de Santos, ¿no? De la familia Santos. Sí. Incluso, bueno, uno de sus miembros dejó de ser presidente hace un par de años, ¿no? Y en México, básicamente los dueños de los medios de comunicación, la gran burguesía nacional, cosa que se ha ido diversificando y sigue siendo, digamos, los dueños en México, la burguesía nacional, los dueños de los medios concentrados, con la diferencia de que los empresarios mexicanos ahora no solamente son dueños de los medios de comunicación dentro de México, sino también en los países latinoamericanos de los alrededores. De hecho, hay un gran empresario mexicano que no es Slim, que no es Carlos Slim, el dueño de Claro y que tiene acciones en Televisa, sino otro empresario que tiene medios, es dueño de medios de comunicación en Uruguay, en Chile y en Perú. A todo eso, digamos, lo que le podemos agregar es la influencia, si es que los medios de comunicación escritos o los medios televisivos han ido perdiendo influencia o un poco han ido diluyendo su influencia después de la aparición de las redes sociales, ¿no? Que era un poco lo que charlábamos hoy un poco más temprano cuando estábamos tratando de diseñar este tema del programa. Sí, tal cual. Yo me quedé pensando en esto. Lo escribió en el 73 Galeano, ¿no? Había una gran pregunta en el 73 en la cual se empezaban a cuestionar, sobre todo con estudios de la comunicación en Sudamérica. Me acuerdo que creo que fue por aquellos años que se había escrito, por ejemplo, en Chile, en Cómo leer al Pato Donald, por Ariel Dorfman, un argentino chileno, y Armand Matelar, en la cual se planteaban de cómo cómo el imperialismo, ¿no?, por medio de sus dibujos animados, sus caricaturas, cómo distribuían una ideología, ¿no?, una ideología política hacia los países subdesarrollados, hacia su patio trasero. Hablamos claramente, en este caso, hacían referencia a los Estados Unidos y a los países de Sudamérica, ¿no? Cómo distribuían el mensaje por medio de dibujos animados, de caricaturas que los consumían los niños y que los niños luego crecían e incorporaban esa mirada, ¿no?, del dominado y el dominante. Sí, era una manera de naturalizar, ¿no? O sea, los chicos que naturalicen su condición de dominado, Esa era la idea central de este libro de para leer al Pato Donald, ¿no? La que vos comentabas. Estaba de moda el término alienación, ¿no? Alienación, sí. Y se escribió bastante en aquella época. Bueno, estaba también Canclini, argentino radicado en México, que también empezó a escribir sobre el tema del consumismo, por ejemplo. Néstor García Canclini. Néstor García Canclini, sí. Había un colombiano un español radicado en Colombia, que es Jesús Martín Barbero, que también empezaba a escribir sobre los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación en la creación de la subjetividad de las personas. Él analizó específicamente la televisión y cómo la televisión influía en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Pensaba hoy por hoy, tantos años después, ¿no? Y con esta revolución tecnológica, si realmente el peso de los medios de comunicación es de igual forma como en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos tenían mucha preponderancia. Hoy yo creo que también de alguna forma, pero las redes sociales, el internet, ha permitido de alguna forma democratizar, ¿no? Hacer que haya una pluralidad de voces, pero en cierto sentido también es engañoso esto, porque al haber tanta información que circula, ¿no? ¿Cuánto es real y cuánto no? El fenómeno de las noticias, de los fake news, las noticias engañosas, es también muy, muy de esta era, que tiene sus antepasados en el miente, que algo quedará, que lo usó bastante bien el asesor de campaña de Hitler, Goebbels. Pero que hoy por hoy, con las limitaciones que uno tiene, con las noticias que hay dando vueltas, porque también al haber tanta noticia, tanta información dando vueltas, te genera como una especie de adormecimiento, ¿no? Las personas como que se terminan y consumen mucha información. A diferencia de otros años, sí se consume, yo creo que mucho más. Retaseada, sí. Toda la información que se consume retaseada. Son minutos, segundos que puede llevar una lectura. No se termina a llegar a leer. Y cada vez las notas de opinión son más cortas que las tradicionales notas de opinión en la prensa escrita. Hay una democratización, creo. Pero aún así, la relevancia de los medios masivos de comunicación es muy fuerte. Bueno, hoy por hoy todos los medios grandes están también volcados en las redes digitales, en todas las redes digitales. Son los que más seguidores tienen. Yo creo que pueden haber perdido influencia los medios gráficos, ¿no? Porque si tomamos por ahí las estadísticas de cuánta gente es la que lee un medio gráfico, y los porcentajes son bastante bajos. Yo la vez pasada estaba leyendo, ponete, un 7% más o menos, y estoy hablando de Argentina, lee medios gráficos, ¿no? O sea, los diarios de papel. Claro, sí. El soporte de papel sí se ha volcado, que esas personas ahora lo consumen, o sea, muchos de los consumidores que consumían soporte de papel lo consumen en digital. Sí, para no ir más lejos, por ejemplo, hoy todas las empresas mediáticas, las empresas, ¿no? Las grandes empresas tienen abonos mensuales en las cuales, es más, hay Clarín, por ejemplo, te deja leer, creo que son 3 notas nada más. No puedes leer más notas a menos que esté registrado y tengas un abono. El diario El Día de la Ciudad de La Plata, por ejemplo, también tiene lo mismo. Y con estos abonos te permite poder acceder a más información, más notas, ¿no? Que puedas leer. Y porque el tema del consumo del papel ha bajado bastante, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho los costos también, tiene que ver también mucho con la comodidad, ¿no? Una persona está viajando en el colectivo, está esperando el tren o se sube en el subte y es más fácil acceder a una lectura por el celular que en el papel, ¿no? Ni qué decir esos medios que tienen el formato como La Nación, claro. Papel sábana, que para poder leer ese diario tenías que estar sentado en mínimo en una silla con una mesa una por delante, ¿no? No podías leer en cualquier lado ese diario. No puedes leerlo hoy en día. Yo sigo consumiendo medio diario de papel. Jamás he sido lector de Clarín. Sí, soy lector hace 30 años de La Nación. Jamás he leído el, o muy esporádicamente he leído el Pasquín Platense. ¿Página 12 leía? Leo Perfil, Página 12 y La Nación. Son los tres diarios que leo, básicamente. Y el otro día, en el programa pasado, comentábamos la opinión de Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente Patriótico, sobre que la comunicación es un negocio, ¿no? Dice, por otra parte, determina la asimilación de los medios al sistema de dominación. Los medios no son solamente una oportunidad para realizar inversiones lucrativas. Estos también tienen un valor político estratégico y de ello están perfectamente advertidas las clases dominantes. Dice, 30 años de investigación sociológica empírica han terminado convenciéndonos de que los medios están lejos de ser todopoderosos. Estos no pueden lograr por sí mismos cambio de conciencia en el público lo suficientemente intensos y orgánicos como para desencadenar procesos políticos radicales. Y acá podríamos poner un signo de interrogación, ¿no? De que eso ha ido cada vez flexibilizándose más, si tenemos en cuenta, digamos, la influencia de los medios de comunicación, que yo creo que a estas alturas han llegado a ser el cuarto poder y un poco como los perros guardianes del sistema capitalista. Sí, yo creo que la prensa tiene un rol fundamental y por eso yo comparto de que los medios de comunicación no es una cosa comercial. Hay una paradoja, ¿no?, que siempre se plantea en los ámbitos periodísticos, que si lo que se busca es una libertad de prensa o una libertad de empresa. Y yo creo que más allá de los intereses que tiene cada empresario, ¿no?, dedicado a los medios de comunicación que tiene estas empresas, la comunicación en sí es un derecho, ¿no? Es un derecho porque es un derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos para poder acceder a la información, justamente para poder decidir de forma libre, ¿no? Y no estar expuesto a una manipulación. Además, la información hace libre siempre a toda persona, ¿no? El derecho a estar informado para poder elegir y tomar las decisiones que uno crea conveniente. Un sistema democrático, uno tiene la posibilidad de elegir. El tema es que hasta qué punto tiene la posibilidad de estar informado o no. Entonces, pensarlo como un derecho, sí. Y yo creo que esta paradoja, ¿no?, entre si realmente es un negocio o un derecho, se tendría que volver a rediscutir nuevamente, porque me parece que en sociedades democráticas, ¿no?, en sociedades con una tecnología, con este boom tecnológico en el cual estamos viviendo, no contemplar al Estado como un articulador, ¿no?, o incidiendo en este tipo de discusión, me parece que es un error, ¿no? Y a nosotros, que nos provoca, digamos, bastante rechazo, y lo estábamos manifestando, la fórmula que ha lanzado el gobierno nacional para las elecciones de octubre, Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, esto último todavía me provoca, digamos, más piel de gallina. Dice, en buena parte la ineficacia de los medios en el mundo capitalista para promover cambio de actitudes y conductas se debe a que estos han sido monopolizados por una clase social que solo persigue el status quo y a la cual le es cada vez más difícil articular un mensaje político que logre movilizar a las masas. Es decir, se trata del control para nada actual y en contra de todo lo potencial que podría hacerse con el instrumento controlado. Eso de una clase social que solo persigue el status quo y a la cual le es cada vez más difícil articular un mensaje político, digamos, si tenemos en cuenta el cambio de paradigma en Latinoamérica, está para discusión, ¿no? Porque en estos momentos creo que la derecha, los grupos dominantes, sí están siendo capaces de tener, digamos, espacios políticos que articulan no solamente un mensaje político, sino que gobiernan, eso del país gobernado por sus propios dueños, cada vez lo están haciendo, digamos, con mayor facilidad. No solo a mayor facilidad, sino con mayor legitimidad. Sí, mira, ahí yo creo que hay un punto a tener en cuenta, que si bien hace un rato charlábamos de que de alguna forma la tecnología actual hoy en día, las redes sociales, te da la posibilidad de poder transmitir, de comunicar algo, ¿no? Te convierte como un comunicador, en un periodista, inclusive en ciertas situaciones. También los políticos no son ajenos a esta situación. Y también comunican. Pero también las redes sociales son, los aparatos, los celulares son una fuente de información muy importante, porque el teléfono tiene muchas aplicaciones dentro, en la cual uno lo baja para escuchar música, para ver videos, para subir alguna foto, ¿no? Bueno, todas esas aplicaciones acceden a tu base de datos siempre, y son aplicaciones que cuando navegas en tu celular sabe por ahí tus gustos, porque sabe qué páginas visitas con mayor frecuencia, qué es lo que lees, cuáles son tus gustos. Esta información luego es vendida también. Esta información es vendida porque las aplicaciones, cuando uno acepta bajar una aplicación, justamente esas letras chiquitas que nadie lee y acepta porque nadie lee, porque es un montón, lo que dice es que estás facilitando, como en Facebook, cuando subes alguna foto, por ejemplo, la foto deja de ser de tu propiedad, pasa a ser de propiedad de Facebook. Esas cosas, por ejemplo, son información que luego se vende, que luego acceden los políticos, como acceden también las empresas, ¿no? Vivimos en un mundo atravesado por mucha información. Por ejemplo, con las tarjetas que te dan en los supermercados para acceder a descuentos, es información también, porque cuando uno va y compra, el mercado ya tiene que la información de cuál es tu consumo que tienes. Todo eso se vende después. Sí, esos son los algoritmos que te aparecen cuando vos publicás algo, un viaje, y directamente te aparece publicidad o te llega un mail donde te dice, bueno, querés viajar, te mandan solicitudes para de boleto de viaje, ¿no? Bueno, y eso es lo que vos comentabas con respecto a esa información que se vende. El dueño del que creó Facebook estuvo denunciado por eso, porque vendía la información a las grandes empresas, a multinacionales y también a los partidos políticos. O sea, toda la información que nosotros publicamos en Facebook, eso después se vende. Hay un tema, por ejemplo. Bueno, no cualquiera puede acceder a este tipo de información, porque es plata, cuesta. Y ahí también está la veracidad de cuán real puede ser lo que te está diciendo un candidato o no. O realmente te está diciendo algo como para poder buscar tu... convencerte, ¿no? Esa es también una de las ventajas que tiene la tecnología. Por eso creo, ¿no?, de que en estas cuestiones que tiene que ver con la comunicación, el Estado tiene que pensar en cómo empezar a incidir. ¿Cuál es el problema del Estado? ¿Cuál es el problema, mejor dicho, de no tener participación e incidencia en estas cosas? De que estas aplicaciones o los software, ¿no?, en la tecnología que se hacen, lo hacen en las universidades, lo hacen los chicos universitarios, que estudiaron en una escuela, ¿no?, por ende recibieron educación, que el Estado de alguna forma patrocinó la educación de estas personas que hacen este tipo de tecnología, y luego cuando hacen esta tecnología, luego son las empresas las que vienen y las compran, ¿no? Entonces tienes un Estado que de alguna forma incentiva, pero al momento de explotar esta tecnología, de sacarle mayor provecho, se hace a un lado y vienen las empresas y aprovechan todo eso que el Estado invirtió y lo saca para su propio beneficio. por ejemplo, internet, para no ir más lejos, fue un sistema que se hizo en una universidad que la solventaba el Estado. Entonces, luego ahora es una empresa, ¿no? Facebook es una empresa, pero son, digo, programas que de alguna forma tienen incentivo al Estado. No es que el Estado no está presente, pero al momento de tomar las decisiones, el Estado se corre. Entonces ahí es donde el Estado debe tener más participación y no dejar que el mercado sea el que regule, ¿no? A mí todavía lo que me provoca, digamos, seguir manteniendo el optimismo es el hecho de que las clases dominantes todavía no son todopoderosas y sobre todo no han sido capaces de articular el mensaje político que logre movilizar a las masas. El día que lo hagan, chao, chapó. Radionauta.com.ar FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, atravesticueras. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacan, bacuera, oñen, volqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico, papriatate, taiwaba. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Somos Orénico plurinacional. Oré, dorojebubei. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Con el viejo rock de los 70, la cortina Deep Purple. Tenés un tema, Juan. Mientras tanto vamos anunciando que en los últimos 15 minutos del programa tenemos a la ganadora del sorteo del libro, la gobernadora de Mara Laudonia. Sí. Y en los últimos 5 sorteamos el libro Vecinocracia. Vecinocracia, olfato social y linchamientos. Sí, totalmente. Del abogado y sociólogo Esteban Rodríguez Alzueta. Y después anunciaremos el próximo sorteo. El de la próxima semana, que es una biografía. Norita, la madre de todas las batallas. Va a estar el miércoles Norita, ¿no? En la ciudad de La Plata. Nora Cortiñas. Invitamos el miércoles a las 18 horas, mañana, sí, miércoles 12, mañana, a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social, en la presentación del libro, en la que estará el compañero periodista Gerardo Salkowicz. Trabajo Social, para muchos que no conocen, se encuentra ubicado en la calle 63 y 9, así que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí presentes. Anuncian no solamente la presentación del libro, sino también un pequeño show, ¿no? Un pequeño show cultural, musical. Bueno, estuvimos hablando hace un momento sobre los medios de comunicación a raíz de la revista que trajiste, la revista Crisis, de 1973, ¿no? La semana pasada, fue específicamente el viernes, Jesús, si no me equivoco, que se estuvo celebrando el Día del Periodista en la, sí, Argentina. El Día del Periodista, celebramos el viernes. ¿Vos qué hiciste, Juan? No, trabajé como todos los días y luego me tomé una cerveza con un amigo y luego me fui a cursar y luego a casa. ¿Ningún asadito, nada? No, bastante tranquilo. No hay guita para eso. hay misadura y no estamos como para asado. No estamos como... No, la situación no está muy buena, que digamos. Pero sí, para una birrita, ¿no? Sí. Es más, el periodismo es el sector, uno de los sectores muy golpeados por este gobierno. Desde que asumió Mauricio Macri, a la fecha hay cerca de 4.500 periodistas despedidos de medios de comunicación. Agencias muy golpeadas, las redacciones van cerrando, las pautas no se reparten de forma equitativa y siempre son los grandes medios los que se quedan con la mayor parte de la pauta. Son los medios que también despiden mucha gente. Totalmente, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Los medios concentrados que son favorecidos por las pautas no dejan de despedir trabajadores, ¿no? Tenemos el conflicto en el diario Clarín, por ejemplo. Sí, en Clarín, en Telam. Despidieron mucho. Por ejemplo, ese es otro de los casos, ya que habíamos hablado también sobre el rol del Estado, en las cuales el Estado tendría que entrar a tallar en esas situaciones, porque el Estado es uno de los grandes aportantes en pauta publicitaria. Los diferentes estados, nacional, provincial y municipal, aportan bastante en pauta publicitaria, en dinero, a las arcas de los medios de comunicación. Entonces, no solamente son actores pasivos, sino tendrían que ser también actores activos. Y bueno, hablando del Día del Periodista, salió una noticia en la ciudad de La Plata, en la cual está involucrado el, no sé si ex secretario, porque el intendente municipal Julio Garro salió a decir de que el que fuera su secretario ya no, que nunca fue secretario de medios. Estamos hablando de Martín Musiati, que había sido, o al menos lo que se sabía era que era el secretario de medios de la municipalidad de La Plata, en la cual un video que empezó a circular, se dio de público conocimiento en Crónica Noticia, en el programa Hay Otra Historia, en la cual la llevó el video Victoria Tolosa Paz, denunciando de que una vecina había sido víctima de chantaje, ¿sí? Para que saliera a hablar mal de Victoria Tolosa Paz en un programa que se estaría realizando para el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata. Resulta de que el secretario de medios, ex secretario de medios de la municipalidad, sale en el video, se le ve en el video, donde le dice a la mujer de la localidad de Arturo Seguí de que él iba a hacer todo lo posible, mil veces si fuera necesario, para que Victoria Tolosa Paz no llegara a la intendencia. Algo bastante grave, porque primero era el responsable del área de medios de la municipalidad, que maneja una cartera importante con muchos millones de pesos a su cargo, y era el encargado de distribuir la pauta publicitaria en los medios de comunicación masivos. Esta noticia en los medios de la ciudad de La Plata no apareció en ningún lado. Esto pasó el viernes por la noche y hasta el domingo y ayer empezaron a aparecer algunas repercusiones en algunos medios, pero bueno, la noticia ya había tomado un carácter nacional, había aparecido en Página 12 también, se movió bastante por redes sociales. El intendente salió a decir de que Martín Musiati no trabajaba para la municipalidad, no tenía ni siquiera contrato de trabajo, no era ni contratado. Algo muy llamativo, porque todos los que estamos o trabajamos en medios nos lo hemos cruzado de alguna u otra forma a él, y él adjudicándose la titularidad, la secretaría de medios de la Municipalidad de La Plata. También es grave esta situación porque, el Martín Musiati se presentó como periodista para entrar a la casa de esta mujer, y para sacarle las declaraciones, él se hizo pasar como un periodista y productor del programa de Periodismo para Todos, con lo cual deja mucho que desear, ¿no? Porque uno, cuando piensa en el periodismo, el periodismo yo creo que es una El periodismo, cuando decías hace un momento, Eduardo, de que los medios de comunicación eran el cuarto poder, yo creo que realmente el periodismo tiene poder, sí, tiene poder, pero yo creo que el más que usar ese poder para operar, ¿no? Que es lo que estaba haciendo Martín Musiati, lo que tiene que hacer el periodismo realmente es incomodar al poder, ¿no? Porque el periodismo está para eso, está para incomodar al poder. Totalmente, para hacer la pregunta, la pregunta incómoda al dirigente de turno, no es para enfilarse bajo una bandera política, ni tampoco para salir a extorsionar o buscar difamar a otra persona. Eso es otra cosa, ¿no? Eso tiene otro nombre. No tiene que ser el perro guardián, ¿no? Tal de los cual. Sectores de poder. Entonces, esta noticia pasó el viernes. Fue un poco como paradójico que en el Día del Periodista se supiera esta maniobra, ¿no? Que alguien muy allegado al intendente de la ciudad haya salido a hacer este tipo de operaciones, ¿no? Muy lamentable, deja mucho que desear. Hasta ahora se están esperando las declaraciones al respecto del intendente, porque él no ha salido más que a decir esto de desconocer de que él estaba en la municipalidad, pero no salió ni siquiera a hacer una denuncia, nada de eso, cuando en el video se le ve bien claro a este funcionario diciendo que estaba hablando en nombre del intendente, ¿no? Con autos, con patente de la intendencia, con un operativo policial, con drones. Entonces es como bastante lamentable, ¿no? Es un año electoral, le hace mal al periodismo, pero también a la misma comunidad, ¿no? De que se estén utilizando los recursos de los impuestos de toda la gente, los vecinos de la ciudad de La Plata, para prestarse este tipo de operaciones, ¿no? Una perla negra, ¿no? Y sobre todo nosotros que defenestramos directamente, digamos, todo tipo de prensa amarilla, y sobre todo de esos periodistas de tipo mercenario que se venden al mejor postor. Yo me acordaba y pensaba a Rodolfo Welch, por ejemplo, ¿no? Un periodista militante. Welch era un periodista militante, pero incomodando al poder. La última publicación que hizo fue la carta abierta a la Junta Militar a conmemorarse un año de la llegada de la Junta Militar al poder, y bueno, le costó la vida a Rodolfo Welch, pero denunció, ¿no? Una carta que marcó época y que todo periodista en algún momento no le hemos leído. Y creo que justamente ese es el mensaje, ¿no? El periodismo tiene que incomodar, al poder. Vos imaginate, ¿no? En el programa pasado hablábamos, digamos, del sindicalismo colaboracionista y comparábamos la figura del gringo Agustín Tosco con la figura, digamos, de los burócratas sindicalistas que tenemos, o que dicen ser representantes de los trabajadores, cuando en realidad lo que son empresarios y cómplices de las patronales. En este caso, digamos, estamos, como decíamos, están a años luz del gringo. En este caso también podríamos, digamos, hacer una analogía, ¿no? De periodistas que están a años luz de lo que significó Rodolfo Welch para el periodismo argentino. Tal cual. Vamos a escuchar un poquito de música y después vemos si tenemos una comunicación con Lorena Riesgo, una de las candidatas por el peronismo platense a la intendencia de la ciudad de La Plata. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris Puente Pueyrredón. Ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y esta lado y para quemar seguí llorar. Sombrea humeante, esa que pega el asfalto. El dolor a curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Seguimos en Radio Nota 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia y vamos a ver si podemos comunicarnos telefónicamente con Lorena Riesgo, una de las candidatas, precandidatas a la intendencia de la ciudad de La Plata y una de las más activas en cuanto a propuestas en los últimos tiempos en el Consejo Deliberante. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Te saludamos y lo que queríamos básicamente es preguntarte, digamos, cómo ves el tema de las candidaturas, sobre todo por el espacio del Partido Justicialista acá en la ciudad de La Plata. Bueno, mira, en primer lugar yo creo que este es un momento muy difícil para todos los argentinos, sobre todo por la situación económica tremenda que se está viviendo. Y en ese sentido creo que todos los que somos militantes tenemos como una responsabilidad muy grande en este tiempo, que es ser capaces de construir la unidad. Y creo que la unidad se construye, hay dos maneras posibles de construir la unidad. Una es llegando a acuerdo con distintos compañeras y compañeros y la otra es yendo a una primaria con reglas claras, una primaria con debates donde se discutan ideas, donde la propuesta tenga que ver con el debate acerca en torno a un proyecto de ciudad, y creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de construir. Me parece que esas dos maneras se puede llegar a efectivamente tener una propuesta en octubre que para ofrecerle a nuestros vecinos y así contribuir también a la elección nacional, que claramente se están discutiendo en esta elección, como se viene discutiendo hace tiempo, dos modelos de país antagónicos, ¿no? Uno que es el gobierno y el modelo económico que lleva adelante el presidente Macri, donde digamos, se gobierna en función de unas minorías y donde la mayoría de los argentinos la pasan mal, sobre todo la clase media, los trabajadores y los sectores humildes, y otro modelo de país, que es lo que justamente expresa el peronismo, que es un modelo de país políticas pensadas en... Lorena, estamos perdiendo un poquito la señal. A ver si podemos. Sí, porque estoy volviendo de peligro. Sí, nos estamos. Nos decía Tamara en los controles que estás viajando. No, vine al peligro a una localidad de nuestro partido, porque estoy trabajando en particular una ordenanza que va a impactar sobre los vecinos del peligro. Y estamos en la ruta 2, porque viste que nuestro partido es tan amplio y tan grande sí, totalmente. Ahí mejoró. Tenemos una extensión. Ahí mejoró. Sí, claro, sí. Porque estamos justamente, mira, acá en el peligro, te cuento, hay una situación hoy, están todos los vecinos reunidos y preocupados porque tuvimos un episodio con una muchacha que todavía está confuso, en principio sirve un hecho de inseguridad. Y hay una manifestación también del pueblo, yo me encontré con eso cuando vine por otro tema, digamos, ¿no? Pero creo que esta situación de desprotección que sentimos de este gobierno es en todos los sentidos, no solamente en términos de las decisiones económicas, sino que aquellos que deben cuidarnos, el Estado, las fuerzas de seguridad, etcétera, no cumplen con ese rol y se incrementó el delito muchísimo en estos tiempos. Y lejos de tener un Estado presente que invierta en mayor prevención, en que la policía local esté cuidando a nuestros vecinos y vecinas, en que se ponga iluminación pública en los lugares que son oscuros para así contribuir a la seguridad, que se ponga las cámaras de seguridad que el intendente Garro anunció tantas veces. Digo, ¿cuántas veces escuchamos las famosas cámaras de seguridad que nunca... finalmente se terminan poniendo? Creo que la realidad es que ya es un tiempo, digamos, donde, necesitamos lo que te decía al principio, capaz de tener una propuesta política, una propuesta política que, perdón, hago un interés de tránsito. Sí, ¿escuchan? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que está manejando una compañera y entonces digo, flaca, no importa. Hablaba de las luces LED y las cámaras, ¿no? Sí, claramente. Creo que eso contribuye mucho a la seguridad y, como te decía recién, una localidad que es tranquila, es una localidad pequeña, digamos, que no había tantos hechos de inseguridad de estas características, estamos hablando que ya empiezan a suceder. Entonces tiene que ver con una gran desigualdad. Por lo menos de nuestra perspectiva, nosotros creemos que este es un gobierno al que la gente no le importa, eso creemos. Le importan los negocios, beneficiar a algunos amigos, empresarios y no mucho más que eso. Hola Lorena, ¿cómo estás? Te saluda Juan. Hola, Juan. Lorena, vos estás parada hoy dentro de la fórmula Fernández Fernández o el Frente Patriótico, ¿no? Que está impulsando la fórmula Fernández Fernández. ¿Vos cómo ves que hace un momento, es una elección con muchas sorpresas, nos enteramos de que Miguel Ángel Pichetto, el senador del peronismo, va a ser el vicepresidente de Mauricio Macri? ¿Cómo toman ustedes desde el peronismo esta noticia? Me impactó muchísimo. O sea, me enteré recién. Cuando salí de esta reunión que tuve, me impactó muchísimo. La verdad es que, bueno, yo siempre he dicho una cosa, y la sigo sosteniendo. Para mí, desde mi historia y de mi militancia, todos los compañeros, todo el peronismo siempre somos compañeros y mi límite siempre fue Macri. Entonces lamento mucho la decisión porque porque creo que es una decisión, bueno, equivocada. Creo que este es un gobierno, como te decía antes, que está muy alejado de los valores y de los ideales y de la doctrina del peronismo. Es un gobierno claramente de derecha, y que todas las decisiones políticas y económicas que toma las toma en función de lesionar los derechos y las conquistas que históricamente tuvo el peronismo. Entonces es muy difícil procesar esa decisión, ¿no? Pero bueno, nada, lo lamento mucho realmente. Sí, Lorena, ¿vos sí. tenés todavía mandato hasta 2 años más o se termina tu mandato concejal este año? Se termina este año, pero realmente yo hace mucho tiempo que soy concejal. Sí. Así que más allá de que legalmente podría tener la posibilidad de tener otro periodo, yo creo que hay momentos en que ya está, cada uno cumple un ciclo en términos de militancia política y nosotros estamos en tendencia a la ciudad de La Plata porque creo que somos un espacio político muy formado, muy capacitado, con mucha capacidad de poder gobernar la ciudad, porque además tenemos esta cuestión que no te lo da, ¿viste? A veces vos escuchás a compañeros o a militantes o demás que hay mucha información de la ciudad que la sacan de internet. Me parece que hay que recorrer los barrios, saber la problemática de los barrios. Nuestra ciudad es muy muy grande, nuestro partido es muy extenso, es muy heterogéneo en su composición y hay problemáticas muy difíciles y diversas y hay que abordarlas Una de las críticas a Julio Garro es justamente haber priorizado el casco urbano de la ciudad de La Plata y dejado de lado, ¿no?, en el olvido a los barrios, a la zona más humildes de la ciudad, a las zonas más alejadas, ¿no? Exactamente, sí. Y Lorena, vos irías como precandidata a la intendencia en la ciudad de La Plata, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque nosotros, mira, te cuento, nosotros hacemos el siguiente análisis. Hoy vos tenés muchos y valiosos candidatos y candidatas del peronismo que tienen aspiraciones de ser, pero que expresan electoralmente un porcentual de votos, que si querés el... Y hay otro espacio del peronismo que no estaba hasta ahora, creo, expresado en el Frente Patriótico y a partir de la incorporación de sus compañeros se empieza a expresar. Es decir, vos tenés muchos, 3 o 4 compañeros candidatos que fueron en la lista de Unidad Ciudadana en el 2017. Sí. ¿Sí? Y muchos otros que no participamos en la lista de Unidad Ciudadana, que participamos en la lista del PJ, sí. Otros que participaron con Sergio Manco. Entonces, la manera de realmente dirimir una interna tiene que ver con poder ofrecerle al electorado de la ciudad esas opciones. Porque si vos sumás esa gran discusión del peronismo, son más de 30 puntos en una interna, 45 puntos que podrías estar discutiendo en una elección en una interna. Si sos capaz de construir una verdadera PASO, una PASO donde se discutan claramente, si querés, lo que puede expresar la figura de la expresidenta, que es lo que sintetiza Unidad Ciudadana, y esta apertura o esta manera, digamos, de convocar a otros sectores del peronismo, que algunas fueron parte del modelo de Néstor y después se fue rompiendo ese gran acuerdo, que existió ese gran frente, a partir de la candidatura de Alberto, creo que es una idea de convocar a todos esos sectores. Me parece que si nosotros somos capaces de construir una PASO donde estos dos modelos o estas dos expresiones del peronismo discutan, tenemos muchas posibilidades de ganar la ciudad. Si solamente vamos a construir una PASO para disputar aquellos votos que tienen digamos, que expresan una sola expresión política, una sola síntesis, creo que no vamos a hacer una tan buena elección. Me parece que lo que tenemos que tratar en esta elección es de sumar todo aquello, digamos, que Cristina, cuando decide convocar a Alberto Fernández como candidato, entiende que debe sumar si somos capaces y tenemos voluntad de ganar. Lorena, te habla Jesús Rojas. Hola, Jesús. Esta cuestión de la unidad que vos planteás constantemente, ¿también sí. lo incluyes a Sergio Massa, que todavía está en la incertidumbre? Por supuesto, no tengo dudas, claro que sí. Están discutiendo también con otros espacios, como podría ser el Consenso 19, el espacio de La Baña, con los espacios de Uruguay. Mira, nosotros discutimos con todos los... nosotros estamos discutiendo con todos los compañeros. ¿Por qué? Por supuesto que hay algunos con los que las discusiones están más avanzadas. Otros todavía faltan muchas definiciones, o es un tiempo de novedades constantes y continuas, pero realmente nosotros creemos que la única manera que tenemos realmente de ser capaces de construir una propuesta ganadora, si querés, una lista ganadora, es que en una PASO estén expresados estas dos grandes digamos, sectores del peronismo, que es un peronismo más cristinista y un peronismo más tradicional, si querés, como para graficártelo. Y eso es la verdadera unidad, así se construye la verdadera unidad, donde todo el peronismo, ese peronismo que fue una elección en el año 2011, que sacó en ese entonces un 54% de los votos, después de esa elección empezó a lesionarse ese gran frente, empieza a lesionarse, de resquebraje fueron perdiendo y hubo muchos compañeros que no se sintieron parte y que fueron a elecciones, hubo muchos otros que incluso estuvieron apoyando a Macri, digo, a ver, yo me acuerdo, ustedes seguramente también, no vamos a nombrar a nadie, que es antipático recordarlo ahora, pero digo, algunos dirigentes sindicales que llamaron a votar a Macri y que hoy están participando del Frente Patriótico. Porque, sí, estuvieron porque en sus actos como Hugo Moyano, ¿no? Por ejemplo, pero digo, me parece que nosotros tenemos que entender que en este momento es un tiempo donde tenemos que ser capaces de convocar a todos. Por eso yo te decía que lamento lo de Pichetto, porque creo que es con todos, decíamos, ¿no? Esta consigna, este hashtag que está por allí, sí. Y que lo único que no podemos permitir nosotros en nuestro frente es Macri. Cuando yo digo mi límite es Macri, siempre lo fue, mi límite nunca es un compañero, siempre es estos tipos que expresan los intereses de los más ricos en la Argentina en contra de las mayorías, ¿no? Sí, Lorena, la particularidad en la ciudad de La Plata es de que hoy estarían en disputa tres mujeres por el espacio, ¿verdad? Hasta hoy. ¿Puede ser de que haya una próxima mujer intendente en la ciudad de La Plata? ¿Es posible? Ojalá. ¿Lo ven? Claro que sí, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ojalá que así sea, además. Que la gente elija a quien mejor puede representar sus intereses y que después, no tenga dudas, que quien gane la elección primaria va a tener, por lo menos de nuestra parte, si ganamos nosotros, si la gente nos acompaña, si ganamos la primaria, pero buenísimo, y vamos a convocar a todos los sectores. Y si gana otra compañera u otro compañero, porque todavía, yo te digo, las candidaturas no están resueltas, somos todos precandidatos, sí. No tengas dudas que también vamos a estar todos acompañando, porque nosotros realmente creemos, por eso te dije las reglas claras, por eso te dije que este es un tiempo donde nosotros tenemos que entender que no nos podemos dañar entre nosotros, que las discusiones internas las damos, pero que hay que entender que quien nuestro adversario es muy poderoso, la elección no está ganada, falta muchísimo, hay que trabajar muchísimo, y le hacemos un gran favor a este gobierno si nos peleamos entre nosotros y nos acusamos entre nosotros y decimos cosas feas entre nosotros. Me parece que eso es nada más funcional al gobierno de Macri, de Vidal y de Garro, hacer ese tipo de cosas. Nuestros debates con las compañeras y compañeros candidatos deben ser siempre un debate de ideas, en torno a propuestas, en torno a medidas, en torno a proyectos, en torno a lo que cada uno haría si fuera elegido intendente. Me parece que ese es el desafío que tenemos, y no tengas dudas que yo, digo, siempre tuve el mismo perfil, es mi perfil y mi característica, además de ser una persona muy seria y trabajadora, lo digo porque sé que es así, también es eso, es el respeto hacia todos los demás, porque uno discute ideas. Nunca hay que discutir de mala fe con alguien que sabes que es un compañero, que en última instancia puedes tener diferencia, pero que está del mismo lado que vos. Lorena, con tu consigna, Lorena 2019, te agradecemos la comunicación, te hacemos extensiva, digamos, la invitación para que vengas a charlar más ampliamente en el piso en algún otro programa y nos digas, conversemos sobre tus propuestas como precandidata a la intendencia de la ciudad de La Plata. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme, muchas gracias por la paciencia, porque son las interferencias en la ruta por la señal. Con todo gusto, la verdad es que me parece que es la manera de contar, que cada uno pueda contar sus propuestas y sus proyectos y tantas cosas que tenemos para pensar y para hacer en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Fue Lorena Riesgo, precandidata a la intendencia de la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar un poco de música y pasamos al próximo segmento. Thank you. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, vamos a hacer entrega del libro La Gobernadora de Mara Laudonia a la persona que lo ganó, Paola Barrera. Te hacemos entrega del libro, espero que lo disfrutes. Ahí si querés decir algo, ahí en el micrófono. Muchas gracias por el libro. Te ganaste el libro. Gracias por participar también. Bueno, gracias. Después estás invitada si gustas hacer algún resumen, alguna crítica sobre el libro, estás invitada al programa para poder acercarnos tus apreciaciones. Y a seguir participando, digamos, en por el segundo libro. En los sorteos de los próximos libros. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, tenemos otro sorteo más, el libro Vecinocracia, Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento, de Esteban Rodríguez Alzueta. ¿Te parece que empezamos ahora a hacer el sorteo? Perfecto. Vamos a sacar una foto a la ganadora del libro, así lo subimos a las redes sociales. ¿Sí? Vamos a sortear, Eduardo. Y ingresamos los nombres y la persona ganadora es Juan Paguella, la que se ganó el libro. Así que Juan Paguella, vamos a estar escribiéndole por las redes sociales donde estuvo participando y podrá acercarse el próximo programa a buscar su libro Vecinocracia, Olfato Social y Linchamientos, del doctor Esteban Rodríguez Alzueta. Que esperamos próximamente tenerlo acá en el estudio para charlar no solamente acerca del libro, sino sobre las políticas de seguridad del gobierno nacional. Sí, y hablando de las políticas de seguridad, tenemos también un audio que lo vamos a pasar en este momento, de algo que está pasando en la ciudad de La Plata. La situación que hoy estamos viviendo es un desalojo, pero mal, porque nos quieren reprimir, nos quieren sacar la mercadería, como ellos le llaman. La mercadería es todo reciclado. Trabajamos con ropa que ya fue usada y no perjudicamos ni al comercio, no perjudicamos a nadie. La plaza es un lugar público en la cual nosotros venimos a defendernos, a llevar el pan a nuestras casas. Gente grande, gente que ya no tiene más oportunidad de trabajo. Bueno, este audio es una entrevista que hicimos el lunes pasado, el viernes pasado, perdón, ahí en Plaza San Martín, en la cual estuvieron trabajadores que se dedican a la venta de lo que se denomina como feria americana, que es ropa usada, y al intercambio de prendas también, que lo vienen haciendo de un tiempo a esta parte en Plaza San Martín, ¿no? Esto es como producto, consecuencia, charlaba con mucha gente que estaba en el lugar, de la pérdida de trabajo, por ejemplo, mucha gente que perdió el trabajo y que como recurso para no pasar hambre están yendo a la feria a hacer intercambio de prendas por comida, por víveres y por dinero también. Una feria que ha crecido y que hoy por hoy lo que ha hecho el municipio de La Plata es militarizar toda la plaza y a sus alrededores y no dejó entrar a las personas que se dedican a este tipo de trabajo, que en su mayoría son gente mayor, gente adulta, ¿no? Uno veía y eran imágenes que generaban bastante dolor de ver que personas que tendrían que estar quizá en su casa descansando, tenían que estar dando vueltas a la plaza porque la policía no los dejaba entrar y empezaron a hacer como un círculo y no pudieron tender su manta para hacer este intercambio, ¿no? Yo creo que el tema merece un poco más de desarrollo, que lo vamos a hacer en el próximo martes en el programa. Y acá básicamente, digamos, la crítica es a una política nefasta por parte del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, que se hace extensiva hacia otros lugares del país, donde, sobre todo en los lugares donde gobierna Cambiemos, ¿no? Esta es una política de invisibilizar, digamos, la pobreza, la desocupación, el empleo precarizado, y una medida tan extrema como el hecho de impedir, digamos, un acceso a un espacio público poniendo la fuerza de seguridad, yo creo que se está traspasando un límite. También hay que recordar que esto no fue solo en Plaza San Martín, sino que al día siguiente, el sábado, también hubo un operativo donde se monta una feria en una plaza que es en 66, entre 151 y 151. En la localidad de Los Hornos. En la localidad de Los Hornos. Julio López. Claro. En esa plaza Julio López, donde también hay feriantes, donde también la policía no permitió para que puedan ir los feriantes a vender sus prendas. Y después, ¿no?, en el barrio Meridiano Quinto, ¿no? También ha habido un desalojo que ya continúa, digamos, al desalojo que se hizo de la feria en el Parque Saavedra. Claro. Recordemos hace poco tiempo. No nos queda más tiempo. Vamos a anunciar para el próximo programa el libro que vamos a sortear. La biografía Norita, la madre de todas las batallas, con prólogo de León Gieco. Y la escritura de nuestro compañero periodista Gerardo Salkowicz. Estaremos en la presentación también. El sorteo del próximo libro, y recordemos a los oyentes, mañana la presentación a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social. Sí, ubicado en 9 y 63. 9 y 63. Nos vemos el próximo martes. Tamar en los controles, Jesús, Juan. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Nos vemos. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado